embriagarme de pena por una mujer. No es que trate de olvidarla, pues tomando, tomando noches enteras no la olvidaré. Sí, mi amor, siempre lloraré. Mi amor, sé que sufriré. Fue mi gran amor.